Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora me podéis escuchar. Pero bueno, ya sabéis que esta radio, siempre lo digo, esta radio es para los que no me oyen. Y la cuido mucho, ¿eh? Igual que cuido a todos los que no me oyen. Pues mira, los cuido más que a los que me oyen. Un poquito más, no lo sé por qué, no sé. ¿Qué le he cogido gusto a los que no me oyen? No sé, esas cosas de... Eso como... Hombre, no quiero hacer un programa. Aunque la verdad es que me gustaría hablar un poquillo de la cuestión del freedom. ¡Ah! El freedom y tal y cual. ¿Sabes lo que es el freedom? Lo que, la cuestión de la libertad y todo eso y tal. Pues... Pero vamos, que no quiero hacer un programa así de curilla y eso, que estoy muy... Vamos, en fin, yo todo lo parecido, lo que pueda tener yo para... Un poco monje sí soy, monje sí, ¿no? Y tal, y eso, paso allí en el Chamizo, paso frío, siempre estoy cortando alguna hierba que otra, tal y cual, hora en labor, esas cosillas sí, sí que lo hago allí y tal. Pero vamos, no más, ¿eh? No hay que confundirme con un curilla porque no lo sé. Pero os quiero hablar un poquito del freedom. Del auténtico freedom, de lo que yo entiendo por la libertad, lo que es para mí la libertad. Claro, la libertad es muy importante, pues no es tan malo. Porque estás malo, pues ya no estás muy libre, estás ya enganchado por la enfermedad que tengas o lo que sea y tal y cual, y eso ya te engancha. Sí, bien, pues bien, sí, en fin, no tienes a... Yo qué sé, vives en un país democrático, tal y cual, pues no tienes el dictador de turno ahí que te va mandando, te dice las cosas y tal, ¿no? En fin, te orienta, ¿eh? El dictador de turno, el dictador de turno, es que no quiero hablar de política, joder. El dictador de turno de derecha, pues como siempre, o que se va para la derecha o lo que sea, pues fascista, tal y cual. El dictador de izquierdas es un consejero. Consejero que te aconseja, que tal y no sé qué. Que te aconseja, pero no te deja hacer otra cosa más que lo que él te ha aconsejado. Y nada más, ¿no? O sea, las dictaduras se tocan, ¿eh? Por los dos lados. Se tocan por un lado y se tocan por otro. O sea, que eso no. En fin, bueno, venga, que no. ¿Qué más me da? Hay una película que se llama Los viajes de Sullivan, o Sullivan's Travels, podéis decirlo, ¿no? Es una película, me parece que es del año 41, creo que es del año 41, si no, tal. Está muy bien, está muy bien. Yo la vi y tal, un tío así, un escritor rico, tal, que hace películas, productor, no sé qué, no sé cuánto, y quiere hablar de la pobreza, de la gente pobre, de los marginados y tal. Y claro, el tío, como vive muy bien, pues el tío vive muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues dice, joder, ¿cómo voy a poder hablar yo de esto, no? Si que no lo sé, lo que es la pobreza, no sé esto, no está con los pobres, no lo sé. Entonces dice el tío, pues nada, pues voy a coger y me cojo un atillo y me voy por ahí. Ver, se va a coger la tía, se va por ahí, pero la productora detrás en un camión que no veas tú por si le pasa algo al hombre. Pero bueno, la cosa se enrolla que al final sí encuentra a los pobres de verdad. ¿Sabes? O sea, tú vives, por ejemplo, en este mundo que vives, sí, hombre, tú, por ejemplo, que vives ahí, yo cuando bajas a Madrid y tal y cual, y dices tú, pues me voy ahí a, ¿cómo se llama esto? Ahí a Pitis, por ejemplo, ¿no? Y te vas ahí al descampado de Pitis, donde el subes así para arriba y tal, porque están tal las chozas y tal la basura, que hay ahí basura que no veas tú. Y no es que veas pobreza, ves a los de la droga y ves un lumpen ahí impresionante, que esa zona. Yo por ahí, vamos, ya te digo, yo lo veo desde el tren, ¿no? Porque no, ahí no me atrevo. Las cosas como son, no me atrevo a pasar. Aparte que yo es que no pinto nada. No es que no me atreva, es que ¿qué hago yo ahí? ¿Para qué voy a ir allí a tocar las narices a nadie? ¿No? Y tal, y luego ves a la gente que va subiendo para allá, los pobrecillos sin dientes, calabéricos y tal. Pues lógicamente, pues, pero es que eso, no, yo no os hablo de esa pobreza, porque esa pobreza es una pobreza que el que va ahí ya se ha gastado todo lo que se tenía que gastar y más, y lo consigue de la manera que sea, y arruina a la familia, arruina al que está al lado, a todo, porque todo el dinero va para eso, para esa cosa. No, yo hablo de, pues yo qué sé, pues del preso, del que, yo qué sé, no lo sé, del auténtico pobre, del que tiene 23.000 trabajos y nunca llega, del que, si tienes 23.000 trabajos, yo qué sé, pues ponle que por uno te pagan 1.000 y pico y por otro, pues yo qué sé, que es media jornada, tal, no sé qué, 500 y pico. Luego el Estado te penaliza porque son dos pagadores y tal y cual. Bueno, venga, que se le quede neto al hombre o a la mujer unos 1.500, 1.600 o 1.700. Vamos a ver, hay que tener, yo qué sé, no quiero decir, es que no me quiero meter yo en la vida personal de los que no me oyen tampoco, en fin, es que no, pero si tú te están metiendo por las narices un móvil de esos de la manzana, del Apple ese, y te lo están metiendo por los ojos, y tú lo quieres comprar, es un chaval así tal, menor de 30 años, joder, el Apple ese tal, o una chica, y tal y cual, y dices, son 1.300, 1.400, 1.500 euros, joder, tío, macho, vas a sacrificar el sueldo de un mes para pagarte un teléfono de esos. ¿Para qué quieres un teléfono de esos, hombre? Hey, yo no voy en contra del Apple y tal. Yo tengo un teléfono, me costó, bueno, este último me pasa un poco. Yo solía comprar menores de 100 euros, o sea, a 85, 95, 99, una cosa así. Pero esta vez me compré uno de 120 euros porque tenía más memoria interna y memoria del otro lado también. Tenía las dos y luego encima además, como ando por ahí para fuera, pues tenía dos tarjetas de teléfono y meto las dos tarjetas, que es lo que estaba buscando. Y estaba buscando un teléfono con radio, que tuviera radio, pero radio independiente, o sea, que no estuvieras conectado. Y ya hay muy poquitos teléfonos que tengan radio metida por dentro. Los Apple no tienen radio, ¿eh? Eso no tiene radio. Eso te dejo conectar a Spotify, a iVoox, o iVoox, o no sé cómo se llama eso. Bueno, esas cosas. Pero bueno, en fin. A lo que voy. Yo, por ejemplo, todo el tiempo que estuve vendiendo en África y tal y cual, pues vi la pobreza. Pero vi una pobreza muy digna. Muy digna, con mucha dignidad. Ya lo que vendía ya ahí tal y cual, que yo lo vendía, que muchas veces me decía, joder, viajando, si es que no tengo dinero, si es que no tengo esto, te digo, mira, vamos a ver, yo, si lo que yo quiero es que tú no te encuentres mal porque yo te he dado la cortina esta por caridad, vamos a ver, ¿qué llevas ahí en el bolsillo? Uf, llevo 15 nairas, 15 nairas, pues no, una peseta y pico, yo qué sé, será como 5 pesetas o 6 pesetas. Es que no tengo, vamos, no llega una moneda de 5, de esas, la de 5 céntimos de euro, una cosa así, ¿no? Y lo digo, trae para acá, dame eso, hombre, no, viajante, con esto, ¿cómo? Y tal, no, pero si no es por nada, yo te, vamos a ver, dame, págamela y yo te lo devuelvo y te lo doy otra vez y te digo, ala, toma, que hoy te invito a comer, pero págame y te vas a sentir mejor, hombre. le decía yo a esto, págame. Entonces venía, me los daba y yo se los devolvía. No se los devolvía, le decía, toma, esto para que comas hoy, hombre, que te invito yo a comer hoy. Ah, que tengo yo viajante, que no, que te invito yo, toma. Y le devolvía el dinero de la cocina. Como si dijéramos, ¿no? En fin, esa, pero haciendo un poquito de paripé, hombre. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo lo que quería es que el hombre no se sintiera mal de decir, joder, me tiene que regalar la cortina. No, se la he pagado. La cortina que tengo ahí colgada, la he pagado. Que luego te haya yo invitado a comer, es otro tema. Pero a la cortina, pagada. No sé si me entendéis. De, oh, joder, pues vaya trampa. No, no, trampa no. Trampa no. Es mentalizarse a cierto tipo de cosas. Pero trampa no. Trampa... no mucha. Bueno, os voy a poner primero ya para empezar. Tal, no sé qué, siempre con el gospel, este tal y cual. Pues sí, el gospel me llegó bastante a mí. ¿Por qué me llegó el gospel? Pues porque en el sitio donde estaba me llegaba y me dice, viajante, vente que te vente que hay celebración. Es que es el, no me acuerdo cómo se llamaba, el ese y tal. Y digo, bueno, pues venga, pues voy, ¿sabes? Iba allí y tal, y está la gente, esto era como, yo qué sé, no sé a qué pertenecían, qué secta pertenecían, porque con esto, cuando, esto cómo se llama, esto que pasó ahí hace, cuando Lutero y todo esto que se reveló y tal y cual, un error, lo de Lutero fue un error gordísimo y tal, pues luego, como el Lutero pues cometió la torpeza de decir que cada uno podía interpretar la Biblia a su manera, pues salieron 3.000 tíos interpretando la Biblia con 4.000 religiones diferentes, pues yo qué sé, dentro del cristianismo, pues yo qué sé, empezaron, ¿eh? Un error, porque, claro, en fin, yo a lo mejor si tengo tal, tengo una formación de vida y tal, pues interpreto la Biblia de una manera, pero si no tengo ningún tipo de formación, ni ningún tipo de nada, pues, y soy encima un tío, un aventado, pues lo que puedo decir del Antiguo Testamento, imagínate tú el Antiguo Testamento. Que en el Vaticano II diré, joder, vaya curilla que nos ha salido. No, mira, que... que yo me he estudiado el Vaticano II, bueno, no me lo he estudiado, pero lo he visto, hombre, que sabes, los 1962 me parece, que fue cuando ya dijeron, vamos a hacer una cosita, hacerlo cada uno en su lengua, da la misa, ya el cura ya no se pone de espaldas al este, ya se pone mirando al personal que va a la iglesia, a los fieles y tal y cual, o a la gente que va a la iglesia. Yo digo fieles, pero es que yo muchas veces, porque yo es que me gustaría ser más fiel, pero es que no soy fiel en muchas cosas. Pero bueno, en fin, que me gustaría ser más fiel, que sí, lo vale, no tengo esas propiedades y tal y cual. Bueno, lo que os digo, que vaya curilla, pues ha salido. En fin, que no, que de verdad que no, que todo lo más lejos de la realidad, lo que os digo. Bueno, total, que se interpretaba la Biblia de mil maneras diferentes y tal y cual, y vamos, que al Lutero había que hablarle, el Vaticano, si hubiera sido más inteligente y tal, se le dice, Lutero, vente para acá, se le lleva allí al Vaticano, se le pasa un poco la mano por la chepa. Y venga, tal, Lutero, ¿qué te pasa? No, joder, macho, es que estoy ahí, es que no sé qué, es que me gusta una monja, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo qué sé, no lo sé, porque al final me parece que Lutero se casó con una monja. Y tal, o sea que... Pero se le lleva allí y le dice, bueno, vamos a ver, a todos los curas que estamos aquí en el Vaticano, a la mayoría, nos gustan las mujeres. Pues claro que nos gustan las mujeres, porque somos hombres y tenemos... esa cosa que nos gustan las mujeres, pero vamos a ver, venga, y le haces una iniciación, le habla, la pasa la mano por la chepa, le dice, mira, tal, esto se te pasará, tú no te preocupes, tal y cual. Y te quitas de encima el problemón que fue con lo de la reforma y todo eso, vamos, con lo del protestantismo. La reforma fue para los cristianos, que reformaron muchas cosas que no estaban bien y lo reformaron. Pero... en fin, luego también la iglesia andaba gastando dinero a las puertas, ahí, a la venga, la cúpula del Vaticano, lo otro, el no sé qué, venga, te perdono los pecados, pero dame 10.000 duros, tal, ese tipo de cosas le perjudicó muchísimo a la iglesia, muchísimo, pero muchísimo a la iglesia, ya se empeñaron con el este y tal y cual, que está muy bien, que luego el Vaticano ha quedado de miedo, tal, y ha quedado muy bien, muy bien, muy bien, que el Miguel Ángel era un tío, vamos, para haberlo tenido de decorador en casa, te pone la casa al tío, pero bien. Claro, eso, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar que no sepáis vosotros? Pues vosotros, los que no me oís, sabéis mucho de este tipo de cosas, pero yo os lo recuerdo. Bueno, venga, os voy a poner un poquito del gospel, una canción de esta, de la Rosetta. De Rosetta, es una americana negra que canta muy bien. Y que esta sí, esta, bueno, Curilla no es, pero vamos, que en fin, que hace cancioncillas, hace canciones de gospel y tal y cual. Yo, de todo esto que os digo, con el mayor respeto posible, a la iglesia, con el mayor respeto, que yo le tengo muchísimo respeto a la iglesia, pero muchísimo respeto a la iglesia. Tengo unas ideas, a lo mejor, pues que se separan un poquito de lo que es la iglesia. Es que es muy difícil, es que es muy difícil lo de la iglesia, es que es muy, muy difícil. Tal, en fin. Te vas al Antiguo Testamento y todavía, pues bueno, pero te vas al Nuevo, que es el, a partir del Vaticano II, fue el que hay que llevar y tal, y madre mía. Pero muy difícil de llevar, muy, muy difícil de llevar. Y todos estos curillas, curillas, los que van ahí y tal, yo hago lo que puedo. Bueno, haces lo que puedes, pero es que por lo visto hay que hacer más de lo que se puede, por lo visto, y tal. Y el que está ahí, pues yo qué sé, no, es que no lo sé, es que no me quiero meter en camisa de once varas porque no entiendo. Y lo que digo, lo digo con sentido común, o sea, con mi sentido común. Y mi sentido común, ya sabéis que el sentido común termina donde empiezan las ecuaciones de diferenciales, porque una ecuación diferencial no sale por sentido común, y eso lo sabéis vosotros, porque estáis muy, muy enterados de eso. Hay cierto tipo de cosas que o vas a la universidad o no te enteras absolutamente de nada, que te lo tienen que explicar bien. Tiene una persona, por ejemplo, que hace la carrera esta de la, ¿cómo se llama? Joder, que se me va. De las religiones y todo eso, que no me acuerdo cómo se llama la carrera esa, ¿sabes? Pues ese sabe mil veces más que yo de estos tipos de cosas, pero mil veces, y tiene unas propiedades, te va a hablar pum pum pum, ¿sabes? Un tío que está ahí en esto, en derecho canónico, por ejemplo, y tal, que ha hecho la carrera y se ha especializado en derecho canónico, pues sabe más de matrimonios y cosas y tal, y ya, y cuando yo saco mis teorías por sentido común, pues me las puede rebatir todas seguramente. Hola, estudias, un tío estudiado. Es que el sentido común, sí, sí, está muy bien para cruzar una calle, para que no te pille un coche, para que no mojarte cuando está lloviendo, pues sí, el sentido común está muy bien, está perfecto, es una cosa que hay que utilizar. Pero cuando ya van más para allá, estudia, estudia, porque el sentido común no te va a dar muchas cosas de las que hay que estudiar, en fin. Bueno, ¿cómo estoy enrollando? Que ya llevamos 18 minutos, Y que no me enfado con nadie y ni nada, y perdonarme, y que me perdonen los de la tierra y los del cielo también, que me perdonen si digo cosas que no debo decir, y si me meto en camisas de once varas que no me tengo que meter, pero lo hago, o lo quiero hacer siempre de una manera que no moleste a nadie, y sobre todo a los que no me oyen, que no molestar a los que no me oyen. Bueno, venga, voy a poner a la señora Rosetta, que canta muy bien. Mira, fijaros en lo del Freedom de la señora Rosetta, porque es que además la tía es que lo clava bajo mi punto de vista. Venga, adelante, señora Rosetta. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, you know. No more weeping. No more weeping. No more weeping. Oh, weeping. Over me. Over me. And before I'll be Qué bien canta, qué bien canta la señora Rosita. Pero qué bien canta. Me había dejado el micrófono apagado y tal, pues ha tardado un poquito la cosa. Pero bueno, que no pasa nada. Que vosotros me perdonáis casi todo lo que hago mal. Sobre todo los no oyentes, que me tienen una simpatía acojonante. Los no oyentes, o sea, los que mejor me llevo con ellos. Vamos a ver. Before to be a slave, I'll be buried in my grave. Antes de ser esclavo, me cavo una tumba. O sea, me meto en la tumba antes de ser esclavo. Es lo que dice esta señora. Estos sí que fueron esclavos de verdad. O sea, estos que estaban en las plantaciones, el negro en Estados Unidos, cuando se le llevó. ¿Por qué se le llevó al negro a Estados Unidos? Hombre, vamos a ver. Ahí estaba el autóctono de ahí, que es el indio. Y al indio tú no le hacías trabajar, pero es que ni de broma, porque el indio tenía sus cosas y prefería morirse antes de trabajar para un blanco de eso. Aparte que el indio no trabajó las tierras, no trabajaba nada. O sea, estaba por ahí, cazaba, era nómada, era un shifter de estos. Igual estaba aquí, montaba el campamento aquí, que lo montaba luego para allá, cazaba, tenía para comer, tal, no sé qué, sus cosas. El indio era otra cosa. Tú a un indio no lo cogías y lo llevabas ahí a una plantación, le decías, ala, venga, recógeme todo el algodón de aquí para allá y tal, y plántame esto y lo otro. Pues no hacías carrera de él, vamos, de lo que es la sociedad que había ahí. No, con un negro no se podía. Y luego además, con un indio no se podía. Y luego, además, el indio cuando bebía era muy peligroso. Se volvía loco. O sea, pero igual se pegaba un tiro a él que se lo pegaba a otro, ¿eh? O sea, eso es locura. Y si lo habéis visto y tal y cual, sigue pasando lo mismo, ¿eh? O sea, un indio, yo qué sé, tanto de un indio de la América del Norte como la de la América del Sur o de la América Central, cuando le das dos copas, no le deis de beber, ¿eh? De verdad, no le deis de beber, que sería casi peor que yo bebiendo. Yo no bebo porque también me vuelvo loco. Y tal, alguna vez que no sé qué, vamos, no me deis de beber a mí, ¿eh? Y a mí, por un cartel, no dar de beber a los indios ni al viajante. Ponerlo ahí, porque es que de verdad te digo que yo, pues debo tener sangre india en ese sentido, porque es que no aguanto la bebida, es que no la aguanto, ¿no? Además me se sube rapidísimamente, por eso no bebo, es que no bebo, porque puedo hacer muchas locuras bebiendo. Y vamos, ya conoció el error, pues, como conoces el error, pues no hay error. Dice, nada, pues no se bebe y se ha acabado. Y ya está. Bueno, venga, os voy a poner ahora, para no, un poquito de lo de Sullivan's Travels. Os lo pongo en inglés porque yo sé que los que no me oyen todos hablan inglés perfectamente, pero todos. Entonces no voy a tener ningún problema de poneros esto, que es lo que más me llegó a mí de la película, que es el predicador. Si queréis, si no os molesta, por si acaso la audición no es buena, pues a lo mejor os digo alguna cosilla de las que dice el predicador y tal y cual. Sabes que está muy bien, sale una voz en off, que es la mía, y es en off porque me habéis off de todos los lados, ¿eh? Bueno, pues y os voy diciendo más o menos, por si no cogéis el acento, que debe ser de la zona de Oklahoma, y por si acaso no cogéis el acento de esta persona de Oklahoma, pues entonces yo os lo digo. Yo tengo un cuñado de Oklahoma, pues qué mala rima tiene Oklahoma. Bueno, venga, os la voy a poner. Venga, de los viajes de Sullivan, es el momento en que el predicador, el preacher, que los sábados o los domingos, no lo sé, aparte de dar el sermón, pone una película después del sermón, que es una película de dibujos animados de Tony, del Mickey, haciendo cosillas y tal y cual. Y entonces, ¿qué es lo que dice el hombre? Dice: bueno, ahora van a venir una gente marginada, por favor, dejen los tres sitios libres de delante para que se asienten, y por favor no hagan ningún comentario ni les miren directamente para que no se pueda sentir mal esta gente que viene. Esta gente que viene eran presos, porque antes la cuestión de los presos, allí en Estados Unidos le dan la concesión de lo que es la penitenciaría a un señor que tiene tierras, y a estos hombres que están condenados a trabajos forzados o lo que sea, pues les hacen trabajar en esas tierras de la concesión, y ellos se encargan de policía, de esto y de lo demás allá. Y claro, pegarle un tiro a un preso que se va a escapar no tiene pena ninguna. Si va a escapar, le hemos pegado un tiro y se ha acabado. O sea, es que no tiene, no, ya no hay nada que vaya a la familia a decir: denuncia, que han matado a, yo que sé, un tío mío que estaba ahí. No, ni denuncia ni nada. Este se ha escapado, se intentaba escapar, le hemos pegado un tiro, le hemos matado. Fuera. Y si te has escapado, pues como en Estados Unidos no hay carne de identidad, pues te vas a otro estado y que te busquen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, a estos no se les escapaba generalmente ninguno. Iban luego con los perros por detrás. Generalmente esas plantaciones están, o esas cárceles están en sitios donde están las arenas movidizas, agua, no sé qué, los manglares, eso, yo qué sé. Entonces el swampy, vamos, que está todo con agua, que como te vayas por ahí y tal, y luego encima además mosquitos de malaria, no sé qué. O sea, mejor no irse y estar ahí. Está muy bien. Bueno, venga, os lo voy a poner este trocito, que yo creo que, no lo sé, luego si tenéis la oportunidad, me parece que yo no sé dónde podéis encontrar la película, pero en YouTube la tenéis por partes, la podéis ver por partes, y también está en el, yo os lo recomiendo, aunque sea un sacrificio enorme y bueno, y sea contra el negocio nacional de hacer el translate, de traducir las películas, por favor, oírla en inglés si podéis, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es que oír al negro preacher, al predicador negro, hablar y cómo habla y cómo dice las cosas, la traducción nunca será buena. De verdad os lo digo, nunca será buena. En otro tipo de cosas tenemos maestros, pero la voz de, por ejemplo, de Paul Newman, es la voz de Paul Newman, y es que Paul Newman no solamente es como actor, es la voz que tiene. Aquí no trabaja Paul Newman, trabaja otro actor que lo hace muy bien también, que no me acuerdo cómo se llama, y la chica que trabaja, ¡guau! Chica más guapa, pero guapa, guapa de verdad. En fin, bueno, venga, adelante, os dejo aquí con el Sullivan's Travels. Venga, adelante. Well, brothers and sisters, once again we're going to have a little entertainment. I guess I don't have to tell you what it is. The sheep kind of gives it away. And once again, brothers and sisters, we're going to share our pleasure with some neighbors less fortunate than ourselves. Won't you please clear the first three pews so they may have seats? And when they get here, I'm going to ask you once more, neither by word, nor by action, nor by look, to make a guest feel unwelcome, nor draw away from, or act high to. For we is all equal in the sight of God. Amen. And he said, let him who is without sin cast the first stone. Yeah. The chain shall be struck from them, yeah. And the lame shall leap, yeah. And the blind shall see, yeah. And glory in the coming of the Lord. Yeah. Now let's give our guests a little para que se siente, y ha dicho ya el predicador que por favor que no les miren mal. Están cantando la canción de Moses, de Moisés, Let My People Go, cuando estaban en Egipto a dejar a mi gente que se vaya. Eso se lo deberían decir al faraón, let my people go. Sí. Que iban a la Promised Land, que tardaron 40 años, fíjate, estaba ya al lado, pero 40 años dando vueltas, que como no pueden entrar. Ahora dice que por favor a ver el time, o sea que poner la luz un poquito más baja. Kindly, amablemente. El kindly ese que es amablemente, siempre. Kindly. Y lo que suena es lo del cine, la máquina. Ya se empiezan a reír. Con Mickey. Se están riendo con Mickey en una película de blanco y negro. Todos los presos riéndose. Y cuando se está viendo a los presos reírse, pues se ve que no tienen ni un diente los pobres. Los negros van muy bien, ¿eh? Los negros llevan su trajecito y tal, porque son, pues eso, gente libre, pero trabajando por las plantaciones. Bueno, libre, entre comillas. Claro, el otro, que es el millonario que está ahí metido, pues eso no voy a contar más. Dice, ¿am I laughing? ¿Me estoy riendo? Porque no se había reído nunca. Y ha tenido que ir ahí a reírse. Estar preso y estar con los presos para poderse reír. Qué bonita la película. Es Jazz and Illusion. Os he puesto ahora esta música de Jazz and Illusion porque es una ilusión. Es una ilusión lo que, de verdad, verlos ahí reírse y ver que un señor que lo tenía todo, todo, que está amargado, que lo meten en la cárcel, le pegan unas palizas y tal y cual, que trata de escaparse, le pegan más. Y que es productor de cine, que ha hecho películas buenas de cine. Y con una máquina de esas de 16 milímetros que les pone ahí un predicador en una especie de iglesia, encuentra, empieza a reírse y encuentra a sí mismo que se está riendo y encuentra esa libertad de la risa, esa libertad de la risa que he visto en Nigeria muchas veces, en esos niños que andan por ahí. ¿Qué dices tú, que están tirados? No, que no, tienen su casa, lo que pasa es que van un poco así sin camiseta y sin nada, ¿no? Con el calor que hace y... Bueno, pues esa sonrisa de esos niños, eso es lo más importante del mundo, es la libertad. Esa seriedad del burro, que lo encuentras por ahí en todas las capitales y en todos los sitios, esa seriedad del tío serio. La poca risa. Y cuando se utiliza la risa, se utiliza para reírte de alguien. Solo para reírte de alguien. Para ir en comandita a reírte de alguien. Pues el que no me oye, se puede reír de mí con mala intención. No me importa. No me importa. Pero no es la misma risa. No es la misma risa. Yo he visto reír de verdad. He visto reír de verdad. Y no reírse de alguien. Pero bueno, eso ya es una ilusión. Os dejo un poquito con la música esta. Qué bonita es. Yeah. qué bonita canción, ¿eh? Qué bonita. Y bueno, ya como vosotros, todos los que no me oís, sabéis perfectamente de qué se trata el tema y todo eso, ¿no? De qué va la canción. Esta es una canción muy antigua, ¿eh? Luego os pondré. Esta chica que canta viene de un. Es que no me acuerdo en qué país. No sé si es en Australia o Australia no, en Holanda o algo así, que de esto de un Grand Prix de esos, de que a ver quién es el que mejor canta y tal. Son una chica, y esta chica de ahí de eso y tal, dice, claro, la canción es muy bonita, porque la canción es de esto de los rockeros cuando llegan al máximo y cómo vive. Dice, nadie, claro, toda esa fama y tal, pero claro, nadie le había dicho sobre el reverso de esa moneda. O sea, la moneda te lo ponen en la cara, qué bonita, y la cruz, pues lleva una cruz. Claro, dice, no llores por mí. Esto que estás viendo es solamente una ilusión. No llores por mí. Ese champán y ese caviar no es real, es totalmente irreal, es una ilusión. Lo malo es que no hay vuelta atrás y solamente es un correr para adelante, ¿sabes? Qué canción más real. Que esto es para el caso de los rockeros y tal, igual, de los que se hacen muy famosos en un momento determinado y tal. Pero es que esto es aplicable a cualquier persona. Es esa ilusión de que al caviar el este, lo otro, tal, no sé qué, toda la mierda, perdón, toda la porquería que se mete la gente cuando está en esa ilusión, para sentirse bien, qué bien se sienten, qué ilusión. Que también se lo puedo aplicar a un futbolista. El futbolista tiene mucho, en fin, hay mucho sacrificio. Un rockero también supongo que tendrá mucho sacrificio y tal para ese tipo de cosas, pero es todo una ilusión. El mundo que le ponen a un futbolista alrededor es una ilusión. Chicas, coches, esto, todos los placeres que le pueden poner al lado con ese dinero que tienen, es una ilusión. Todo es una ilusión. Y cuando tienes esa ilusión y vives esa ilusión y solamente vives en esa ilusión, pues ¿qué es lo que pasa? Porque luego te viene una depresión de caballo que no te la quita nadie. En fin, es muy bonita la canción. Os dejo un poquitín más con la canción. Y luego, mira, os voy a poner, tengo aquí una canción, porque lo decís, joder, viajante, pues todo extranjero y de Misa y Curilla y tal, y bah, de todo, se me puede decir de todo. Os voy a poner ahora a una canción de Carmento. No sé si conocéis a Carmento. Carmento es, ¿de dónde está chica? Es de la provincia de Albacete, pero no sé exactamente de dónde. De Albacete, es de un pueblo de Albacete, pero empezó a cantar, hace muchas cosas, esta chica hace muchas cosas y tal, y creo que vive en Malta, se pasó a Malta. Presentó la canción suya, esta de Quiero y Duelo, para la Eurovisión, pero no la cogieron. Pero es que es muy normal que no la cojan a Carmento, hombre, vamos a ver, cómo la, no lo sé, Eurovisión es otra cosa, yo nunca me hubiera presentado Eurovisión. No lo sé. Esa canción, a Carmento yo me hubiera presentado en otro tipo de cosas, pero a la Eurovisión no. Carmento es mucho cucurucho y nunca la cogerán para Eurovisión. Es para otro tipo de gente, para otro tipo de cosas. Es una manchega, ojo, es manchega. Ojalá me esté oyendo mi amigo Enrique. Ojalá. Y mi amigo. Sí, mi amigo Enrique. Y mi amigo Augusto. Siempre se me va el nombre un poquito. Ojalá me oigan. Esta canción se la dedico a los dos. Bueno, ya la señora Carmento ya se la dedicó hace mucho tiempo a ella. Yo creo que la conocen esta canción. Tanto mi amigo Augusto como mi amigo Enrique. Venga, adelante, Carmento. Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa. risa, donde jugaba, donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca, siempre aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del quiero y duelo, si se ha parado el velero o navega en calma. Lorolá, lorolorolo, lorolá. De los años, cuando dudaba, se valía del recuerdo y en el cotano donde cantaba, sintiéndose en el mar, tan inmensa como el ruido de las olas, proyectada en la ilusión de una victoria que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del quiero y duelo, si se ha parado el velero o navega en calma. Lorolá, lorolorolo, lorolá, lorolorolo, lorolá, lorolorolo, lorolá. Qué bien canta Carmento, ¿eh? No, ya lo pondré más veces. Esta vez es dedicado a mi amigo Augusto y mi amigo Enrique, pero dos no. Vamos a ver. Enrique y Augusto, no es que no sean oyentes, es que no se aclaran con el iVoox y con el Spotify. No se aclaran. Y como no se aclaran, pues no me oyen. Pero es, no es porque no sean oyentes. Estos son no oyentes, pero por cuestión técnica, nada más. ¿Ya le gustaría a ellos oírme? Pues claro que le gustaría, claro, amigo suyo. En fin, bueno, tengo aquí, para no dejarlo del libro, no lo quiero dejar, ¿por qué? Pues porque a mí me gustó, bueno, claro, ¿qué significa? Que a mí me guste una cosa no significa que os guste a vosotros, a los no oyentes sobre todo, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí para que no me dejan, joder, man. Viajante, que no nos hablaste de ese libro, que nos tenías que haber hablado de ese libro. Pues bueno, pues para que no me podáis hacer ningún tipo de reproche, ¿sabes? También me podéis decir, prefiero que me digáis, viajante, qué pesado eres con el librito este, que no nos gusta y tal y cual, a que me digáis lo contrario. Oye, que no nos has hablado de esto. El reproche va a venir de todas maneras. Pero bueno, yo ya lo leo y ya está. Yo sé que el reproche viene, porque viene, porque viene. El que me ha podido reprochar algo, no te preocupes, que lo ha hecho antes. O sea, siempre, rapidito, ¿eh? O sea, los reproches a mí me lo han hecho, pero muy rápido, ¿eh? Antes de nada. Por eso yo, aunque me digan que no, he aprendido a no reprochar. Y sobre todo, a no decir el ya lo decía yo. Eso he procurado no decirlo nada. Pero bueno, venga, he cogido un capítulo al azar y habla de una persona que por lo visto era amiga de esta persona, de este marino y tal y cual. Y habla, me gusta más o menos así de lo que dice. Voy a poner, no sé si está un poquito alto para que me podáis escuchar un poquito mejor. Lo pongo así. Nivel 6, no sé lo que significa nivel 6. Pero bueno, venga, dice, vamos a ver, dice, embarqué a mitad de verano en Pew Corleans. Claro, ¿dónde está Pew Cornelius? Pues no, pero si utilizas la imaginación, como nos dice aquí el escritor del libro este, el marino este, como nos lo dice, pues que puedes llegar sin que te salga humo por la cabeza. ¿Dónde está Pew Cornelius? Dice, hacía un calor insoportable y allí conocí a mi amigo Ceferino. Era primer oficial. Yo había pasado a segundo. Su nombre era Ceferino, pero cuando salía a tierra quería que le llamáramos François. Le pusieron Ceferino por un tío suyo de Meón. Meón, bueno, no sé dónde está Meón. Que como era millonario, había que darle cuartelillo por si caía algo. Al final creo que algo cayó. Para contrarrestar y no crearle complejos innecesarios, le pusieron también François, que es nombre de fotonovela barata, pero que a él le gustaba y así podía decir que era francés. Debe ser que a este hombre le gustaba. Dice, vivía en Madrid, era casi madrileño, pero nació en Pasturias o quizá en Meón. Nunca lo he sabido seguro. Él tampoco me lo dijo y nunca le dio importancia. Ceferino es mezcla viva entre Emiliano Zapata y José Antonio Primo de Rivera. Vaya mezcla. Es de las personas más espléndidas que he conocido en mi vida. Todo el dinero se lo ha bebido, comido y fornicado con sus amigos. Nunca te dejaba pagar. Bueno, es buena cosa, ¿eh? Como Augusto, que tampoco te deja pagar Augusto nada. Nunca te dejaba pagar. Su sueldo era muy bueno, pero nunca le llegaba. De él se podría decir lo que se decía, fíjate, wherever he laid his hat was his home. O sea, en cualquier sitio donde dejaba el sombrero era su casa. Era, acordaros el otro día, lo de la canción que os puse de los Temptation, decían esto, lo del Rolling Stone, que cualquier sitio que dejaba su sombrero era su casa. Era de los pocos marinos mis españoles, qué nacionalidad más rara, que yo conocía que hablaba bien la lengua ringlesa. Bueno, venga, vamos a usar un poquito la imaginación para ver todo lo que ha cambiado este tío. Tenía una amiga de la cual estaba muy enamorado, igual que el sargento mexicano lo estaba de Adelita. Es que, oye, te digo una cosa, si tú estás enamorado de una mujer como el sargento estaba enamorado de Adelita, cásate con ella porque no te va a defraudar ese matrimonio, de verdad te lo digo, fíjate que estaba el sargento enamorado de Adelita. Oír la canción, verás. Dice, ella estaba casada con un austríaco que trabajaba en Mandril, muy bien. Le chupó la sangre y la cartera hasta que lo dejó seco. Bebía champán en los zapatos de tacón de esa mujer en los mejores bares de Mandril. ¿Dónde estará Mandril? Jugaba al mus con generales de aviación en los bares de Monclota. ¿Dónde estará Monclota también? Se las daba de facha, pero creo que votaba a los socialistas por razones familiares. Eso se da mucho, ¿eh? Ya sé, tal, no sé qué, qué mal lo han hecho, qué tal, qué no sé qué. Y luego después, ¡bum!, lo votaban. Le gustaba el whisky con ginger ale. Daba grandes propinas en los bares donde siempre le hacían mil reverencias. Le gustaba la ropa cara, pero nunca tuvo un buen reloj. Y luego el autor dice, yo sí. Dice, el primer Rolex que me compré fue en Bélgica, en Antuerte. Joder, macho, que este inventa una geografía nueva, este hombre. Pero luego se lo tuve que vender al primero de máquinas porque yo no tenía dinero para pagarlo. El segundo lo compré en Curazao. Lo perdí o me lo quitaron en Frio Grande do Sul. Una mala noche la tiene cualquiera. Hombre, que te quiten un este dice trole, pero sería un role, supongo, no es que no lo sé. Dice, hice mucha. Pues te quitan un trole, pues bueno, has perdido ahí 30 euros, joder, mucho. Pero bueno. Hice mucha amistad con Ceferino. Siempre salíamos juntos, todavía nos vemos. Él ahora trabaja en tierra, no gana mucho, pero trabaja menos. Eso siempre, eso está muy bien, ¿eh? ¿Ya qué? ¿Cuánto trabaja? Pues por lo que me pagas. Es que no trabajas nada, es que me pagan menos. Vamos a igualarnos. Tú me pagas poco, yo trabajo poco. Tú me pagas mucho, yo trabajo mucho. ¿vale? Ya verás tú como el dueño se calla. Le dice, es que no trabajas nada, es que me pagan muy poco. Es que hay que decirlo así. Hombre, es que yo te pago lo que está por ley, pero lo que está por ley es muy poquito. Yo te voy a trabajar por lo mismo que dice la ley. La ley me dice que trabaje mucho o que trabaje poco. ¿Eh? Ah, amigo, ya está. Dice, dice, he oído decir que tiene una novia jalega. Incluso dicen que se ha casado. También dicen que le cuida y le cocina, que le ayuda a ahorrar lo poco que gana. Está como un jubilado sin paga y con una mujer que seguramente le quiere cambiar su pasado. Eso pensando que todavía no se le ha cambiado. Esa clase de pasado no se puede cambiar y él lo sabe. Muchas veces te casas, ya lo sabes, tal. Bueno, no voy a explicar lo que ha escrito este hombre, pero viene aquí bien clarito. Muchas veces te casas y ya tu mujer, tú, si has tenido un pasado así un poquito divertido y tal y cual, te lo va a quitar, ¿eh? Poquito a poco te lo quita, ya te lo digo yo. Digo, cuando le veo trato de recordar cosas pasadas y es entonces cuando le esfuerzo a vivir un poco. Claro, si estas mujeres amargas, son amargantes. Le recuerdo la vez que llegamos a Paranaguá, en Brasil, atracamos en el muelle corredor de Portasao. Allí se cargaba rápido, pero esa vez no había carga. Salimos por la mañana para tomar el vermú a un bar llamado El Pestoril, perteneciente a un tortugués roñoso, que a su vez es el dueño del Posquitiño, una sala de fiestas donde paraban las mejores mujeres del estado de Taraná. Taraná, pues, vale. Por lo menos las máscaras. Aunque luego se llenó de travestis que tampoco iban de balde. A cada bar que entrábamos nos iban pegando más y más, se nos iban pegando más y más garotas. Brasil es el paraíso del marino. Los que lo somos lo sabemos bien. Cualquier persona, es que estoy leyendo mal, pero porque no tengo atril ni tengo nelo, estoy poniendo para que el micrófono me pille cerca y el libro para arriba y tal y cual, que no es fácil. Que ser locutor sin medios no es fácil. Que retransmitir un partido antiguo de fútbol en la hierba del campo con el micrófono no era fácil tampoco. Que ahora están metidos en un sitio ahí. ¡Oh! ¡Ojo! Que yo voy a lo antiguo, ¿eh? Hombre, me he digitalizado un poco porque si no, no me podríais oír. Pero de todas maneras. Bueno, vamos a ver. Es que tampoco. Va, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo de Brasil lo empezamos ya para el siguiente programa, ¿eh? Vale, es que es muy largo, es que esto es un libro, hombre. Es que, hombre, podía ir acotando cosillas y tal, pero... Mañana sigo, es que me aburro yo también del esto. Pero bueno, en fin, mañana sigo con lo de, en Brasil. A ver qué hicieron estos dos en Brasil, que seguro que algo hicieron. Y gordo. Bueno, vamos a ver qué es lo que os puedo poner. Ah, bueno, os voy a poner porque me gusta y de paso veo otras cosillas y tal y cual. ¿Cómo vamos el tiempo? Una horita. Bien. Nos queda un poquito. Todavía 20 minutillos lo podemos estirar. Os voy a poner a Marisa otra vez, que lo puse el otro día. Marisa, no Marisa. A Marisa con el barco negro, ¿eh? Venga, que está muy bien. Y de paso, pues me da tiempo a mirar otras cosillas de por aquí. ¿Vale? Venga, adelante Marisa y el barco negro. Oh, numa rocha, uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas açudas. Dizem as velhas da praia que não volta. Amigos, que somos libres. ¡Somos libres! Y el ser libre no cuesta un duro, de verdad. Que no cuesta dinero ser libre. Que lo he visto en África. Lo he visto ahí en ese Lomé o en la Nigeria. Ahí en Lagos. He visto jugar a niños ahí con dos palitos y porquería y reírse con unos dientes. Que no es caro. Que no nos hace falta pagar, yo que sé, 30, 40 euros para oír a un stand-up de estos. Que nos va a contar ahí a historias. Y... que no hace falta eso. Hay que reírse. Y hay que reírse y hay que procurar no reírse de los demás. Antes de reírse de los demás hay que reírse de uno mismo. Y te ríes de ti mismo y se lo cuentas a otro. Fíjate lo que me ha pasado. Fíjate qué tonto soy. Y es cuando más te ríes. Cuando ves las tonterías que has hecho y lo que te ha pasado. Y la desgracia que te ha pasado. Y que estás por encima de la desgracia que te ha pasado. Es una cosa que siempre me ha gustado mucho del anglosajón. Cuando me lo he encontrado en un pub, ahí en las Inglaterras y tal, y Sutherland, por ahí, y me dice, joder, fíjate lo que me ha pasado, se me ha pasado esto, lo otro, no sé qué. Y te cuenta la desgracia y se está riendo. Te metes en algún sitio que me mete y te miran con esa seriedad. Y te hacen una radiografía de seriedad. Mirándote. Te ven por dentro. Y están echados al cajón de las cosas. No, al cajón. Ya te han tirado a la basura. A esa papelera mental que tienen, que te tiran ahí. Y ahí te han dejado, sin bolsa ni nada, a la venga. Y estás toda la vida en esa papelera de la cabeza de esa persona. O en la basurera de esa persona. Y tratas de convencer y tratas de decirle que no, que de verdad que no soy basura para ti, que no. Te miran con esa cara, con esa seriedad, que no saben lo que está pensando. ¿Para qué? No voy a seguir. ¿Para qué? Si para que estoy, para que no estoy enfadado. Ni muchísimo menos. Y para que veas que no estoy enfadado. Y que no he puesto todavía música española. Os voy a poner a La hija de Juan Simón. Cantada por Angelillo. Que no veas tú cómo canta el Angelillo. Venga, que esto no es una ilusión. Esto es de verdad lo que os voy a poner. Mira cómo canta Angelillo. Venga, amigos. Cuando acabé mi condena y me vi muy solo y perdido, ella se murió de pena y dio que la causa sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa sí, yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. Él mismo a su propia hija al cementerio llevó. Y él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el asado, los amigos le preguntan de dónde viene Juan Simón, y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón. Soy enterrado y vengo, soy enterrado. Enterrar mi corazón. Soy enterrador y vengo Yo soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Juan Simón, soy enterrador y vengo, y vengo de enterrar a mi corazón. ¿No habéis visto la película de la hija de Juan Simón? No la habéis visto, yo sí la he visto. La he visto varias veces y me ha gustado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Película española, muy buena película, peliculón. Hay que ver de todo, que no solamente nos tenemos que ir a ver lo de los stand-up y todo esto, que no. Para esos stand-up que están ahí, esto, es que no me acuerdo cómo se dice en español lo del stand-up, los que parodian, los que salen ahí de pie y... Que fue Seinfeld. De la serie Seinfeld, el primer stand-up que salía ahí diciendo gracias y tal y cual y haciendo cosas de la vida normal. Pero es que esta gente no nos lo dice de la vida de a diario, sino de las ridiculeces de cada uno y tal y cual. La crítica esa. Yo si fueran stand-up que se metieran con ellos mismos, con sus defectos. Yo estoy harto ya de ver cómo la gente se ríe de los demás. Yo no quiero ver a nadie riéndose de los demás. No me gusta. Ríete de ti mismo. Pon los ejemplos de ti mismo. Y si alguno se ve reflejado en el espejo de ese y dice, oye, a mí me pasa lo mismo, pues vale, que haga esa reflexión. Pero siempre riéndonos de los demás. Utilizamos a los demás siempre para reírnos de ellos. Nos ponemos todos juntitos a reírnos del pobriño que tiene algún defecto, tiene alguna cosa. Ríete del presidente del gobierno, hombre. Ríete del juez que te está juzgando en el momento que te está juzgando. A ver si lo haces. Ríete del jefe de negociado cuando te esté mandando cosas. A que eso ya no. Pero ríete del pobre de Globo que viene con la bolsa detrás, el pobre hecho polvo dando pedales. Que es autónomo, que es autónomo. Hemos llegado a la conclusión de que es autónomo. De ese sí, ríete. Y dijo, ¿cómo ha venido el de Globo hoy? Llevaba la caja más grande. Se le caía el pantalón por detrás. Ríete del de Globo. De ese sí. Cuando te esté llamando el aperitivo a la oficina. Mírale mal también, al de Globo, mírale mal. No le saludes. En fin, bueno, venga, os voy a poner esta canción de Just an Illusion. Os voy a poner la versión original, que pues no sé cuándo se cantaría, en los años 80. Yo creo que fue en los años 80 cuando salió esta canción. Tiene como más banda de música y más cosas. La música va más rellenita. Os la quiero poner y hoy me gustaría terminar con la de Canter, como siempre, pero antes, venga, os voy a poner la de Just an Illusion, no os la pongo entera, y porque me gustaría poneros dos cositas antes, para quitar esta impronta que me sale a mí, venga, voy a poneros Just an Illusion, la primera, que no me acuerdo la chica que lo cantaba muy bien también. Venga, adelante. Thank you. como veis, se diferencia una de la otra. A mí me, esta segunda versión, esta chica no se lleva menos orquesta, está menos orquesta y me gusta más. Pero bueno, eso va para gustos. La otra versión es muy buena también, la chica la canta muy bien, lo que pasa es que lleva más orquestación, lleva más cosillas y tal y cual. Bueno, venga, que luego siempre me decís, los que no me oís siempre me decís lo mismo. Viajante, es que no te oigo porque toda la música es inglesa y a mí me gusta la española. ¿Te voy a poner música española? No tengo ningún problema, pero ningún problema, pero te voy a poner la música española que me gusta a mí. Porque la tuya, pues no lo sé, como no me dice la que te gusta, pues yo te voy a poner música española, ¿eh? Y te voy a poner Morita de Tetuán por Canalete, ¿eh? Que me gusta a mí, porque canta muy bien Canalete. Venga, adelante Canalete. Mora, mora, no been told by living like a star. Order rich champagne and caviar. Qué bien canta Canalete, qué bien canta Canalete, Morita de Tetuán. Había más cantantes que han cantado, pero a mí me, no sé, me gusta Canalete, ese chaval me gusta mucho. Y tal como canta, tiene un vídeo, si veis el vídeo de Canalete de Morita de Tetuán, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Saca una chiquilla ahí que se nota que no es Morita y menos de Tetuán, pero bueno, de todas maneras, yo que sé, está muy bien conjunta, me gusta, es un vídeo un poquito casero, pero que está muy bien, está muy bien. Que yo de estas cosas no me río. Que yo del arte no me río. El arte es lo único que tiene importancia en la vida. Es lo único que queda, el arte. Cualquier tipo de arte es lo único importante. Que el político pasará, el jefe del negocio pasará, pero el artista nunca, nunca pasará. Lo demás es una ilusión. El político diciendo sus cosas con sus choferes, con su este, con todo eso, con todo el dinero que lleva. El que está asesorándole, el otro, el de más allá. El que tiene dinerito para gastárselo en los restaurantes, o el que se gasta el dinero de todos los demás. El que va de gorra. Ese pasará. Eso es una ilusión. Pero el artista nunca pasará. Ni pasará él, ni pasará su obra. Siempre estarán ahí los dos. El artista es de las pocas personas inmortales que pueden existir. Un político, un militar, es una cosa efímera. Un artista, esto me lo enseñó a mí, pues desde que era muy pequeñito, mi padre. Mi padre no tenía respeto por las grandes personalidades que podía haber en ese momento. Fulanito de tal, menganito, qué nombres y tal. De estos que tenían despachos con alfombras y con todo para poder entrar. Que había hombre y te miraban así. Mi padre. Pero por cualquier artista callejero que cantara bien o que hiciera bien sus cosas, ahí se paraba mi padre. Ahí estaba mi padre. Y eso me lo enseñó él a mí. Cualquier artista. El arte es lo único que nos diferencia de los demás. El arte. No el sentido común. El arte. El arte es tan difícil. El hacer artista, el llevarlo dentro, el poder exteriorizar los secretos de tu alma por medio del arte, eso no tiene precio. El arte no tiene precio. Hombre, el artista le pone de vez en cuando un poco de precio a su arte porque tiene que comer. Porque no le queda más remedio que comer. Todo lo demás que nos rodea, todo lo administrativo, toda esa administración de 3 millones de personas que nos están agobiando, es una ilusión. Es una ilusión que la pagamos con nuestros impuestos, pero es una ilusión. Es que no merece la pena ni tocarlo, porque no lo puedes tocar. O sea, ¿tú te crees que te va a perdurar para toda la vida cuando vas a la seguridad social para ver la pensión que te queda y tal y cual, la chica del negociado? ¿Eso va a perdurar para toda la vida? O el artista que está tocando la trompeta debajo, que sabe tocarla además, ¿eh? No, el que no sabe, ahora no lo sabe. Ese sí perdurará, su arte perdurará, aunque sea un trompetista de la calle. Perdurará más que la jefa de negociado de la seguridad social, de la que te va a aprobar las pensiones, o un ministro que te sube o te baja la pensión. Eso qué tipo de, eso no va a perdurar para nada. Eso es una ilusión. Eso es una ilusión, solo una ilusión. Artista es lo único auténtico que nos queda. Bueno, amigo, vamos a terminar con el canta. Pues, ¿por qué terminamos con el canta? Que sí. Porque de tanto oírlo, al final, los que no me oyen, de tanto oír el canta, este, van a saber de qué se trata la cosa. Canción dura, ¿eh? Es una canción durilla. Pero bueno. Y es canta. Yo digo canta porque sí, pero ya sabes, pero es canta. El canta es el medio galope. Galopar así, venga, medio galope. Para que nadie te haga daño. ¿Eh? Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Y no hacerme caso. Total, lo que digo, si no lo oye nadie, ¿para qué me vais a hacer caso? Si alguna vez decimos que se os quede alguna cosilla de la que digo yo, sobre todo para esos dos incluseros que tengo, a la esquinilla, a fajaros, venga, a la esquina que os dan, a taparos bien, que el que os está dando se cansa también. Y cuando esté cansado, os toca a vosotros. Un beso, amigos. Que os quiero mucho, de verdad. Os dejo con el cancha. Venga, adelante. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a canta. If you could just find the answer, you know it could be a canta. If you're just a wee bit less of a wanker, melding half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire, it's raining outside. But it should be a canta. If you could just find the answer, you know it could be a canta. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. You are listening Radio Fevik International from Norway. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. So we cry and shame. You are listening Radio Fevik International from Norway. Here comes the rain.